Mi Gym en Casa, episodio 54. Muy buenos días, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida otra semana más al podcast de Mi Gym en Casa. El podcast donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo y de alimentación, pero ya sabéis que siempre desde un punto de vista independiente y diferente, ¿no? Saliéndonos un poco de la típica industria del fitness y, bueno, de los mitos que suele haber en ella. Bien, hoy nos toca hablar de calistenia, más concretamente de las dominadas, que yo diría, bueno, que es el ejercicio por excelencia, ¿no? El más básico que, bueno, no es el más básico que podemos hacer, pero uno de los más básicos, ¿no? Sobre todo también del street workout. Es de los primeros que tienes que hacer, ¿no? Primero poder subirte a la barra para poder luego empezar a hacer, pues, trucos más difíciles. Bien, antes de meternos con el tema en cuestión, os recuerdo, como siempre, bueno, como siempre, como desde hace un par de semanas, que, bueno, que os podéis haceros socios de Mi Gym en Casa para tener acceso a los cursos. Allí tenéis, bueno, mañana ya voy a sacar todas las lecciones completas del curso de burpees. Y, bueno, va a ser así. Cuando empiece el mes, este mes ha sido un poco raro porque he empezado a principios de mes con, bueno, a mediados casi, con los cursos y, bueno, ha sido un poco desorden. Pero, bueno, a partir ya del mes que viene, en marzo, la primera semana tenéis ya todas las lecciones del curso completo, que precisamente va a ser de dominadas, ¿vale? Pues parecido a lo que hemos tratado aquí, pero, bueno, ampliado a fondo, vamos, y sobre todo en formato vídeo para que veáis bien, pues, cómo hay que hacerlo, ¿no? Porque a veces, pues, por voz no puede que no quedar del todo claro. Bien, dicho esto, metida la cuñita publicitaria, vamos con el episodio en sí. Bueno, como os he comentado, las dominadas son el ejercicio, bueno, de los más básicos que podemos hacer, pero sobre todo, bueno, es el rey en cuanto a trabajar la espalda. Ya sabéis que siempre me gusta, vamos, que siempre lo digo, que me gusta intercalar o, bueno, trabajar en conjunto en los entrenamientos, tanto con un ejercicio de tirar como otro de empujar. En este caso, por ejemplo, podría ser flexiones y dominadas. Y, bueno, cuando ya somos capaces de dominamos bien el remo invertido y somos capaces de hacer dominadas, pues, oye, ya tenemos ahí algo ganado, ¿no? Para diferentes ejercicios y más variedad, vale, más fuerza y mejor desarrollo, bueno, y ejercicios nuevos, ¿no? Que al final de lo que se trata, de estar entretenido y que nos guste y que el entrenamiento en sí, pues, nos resulte atractivo y que continuemos siempre con él, ¿vale? Bien, ya hablamos del remo invertido, que es el más básico. Hemos hablado de cómo conseguir tu primera dominada aquí en el podcast y ahora, pues, ya toca, pues, hablar de las dominadas en sí. Ya hablaremos más adelante también de cómo aumentar en números en este ejercicio, ¿vale? De forma así más planificada y más específica, digamos. Pero, bueno, hoy vamos a ver sobre todo la técnica, que es lo más importante en cualquier ejercicio de calistenia. Bueno, de calistenia o no de calistenia, pero considero que es lo más básico para evitar lesiones. Y, bueno, pues vamos a ver también diferentes de agarres, qué músculos involucra. Ya veis que no va a haber gran diferencia. Y, por último, pues los errores más comunes que, pues, con dicha técnica podemos cometer. Bien, antes de empezar, igual es fundamental que tengáis una barra para poder colgaros, ¿vale? Igual que en el remo, tenéis que tener algo para poder colgaros, una barra. También se puede dar el caso, oye, de que, mira, tenéis unas anillas, pues las colgáis de un árbol y os podéis colgar de ahí, ¿vale? Pero es fundamental tener algo para poder colgaros, porque si no, pues no vais a poder hacer las dominadas, ¿vale? Es así de sencillo. Entonces, tenéis en el curso de material básico, ya lo comenté, podéis una, la típica barra esta de que se coloca en los marcos de las puertas, ahí os expliqué bien cómo se colocaba y tal, lo podéis ver, bueno, no tiene mucha complicación, y si no, pues en un parque, ¿vale? O como os podéis apañar, pero al igual que con el remo invertido lo podemos hacer de forma un poco mal en una mesa, aquí ya con las dominadas necesitamos un agarre alto, ¿vale? Al menos, en el peor de los casos, a la altura del pecho-cuello para doblar las piernas, pero, bueno, lo suyo es que esté por encima, ¿vale? que sea un agarre alto que nos permita, pues cuanto más estirar las piernas, pues mejor, ¿no? Para hacer el ejercicio más cómodo. Bien. Bueno, vamos a ver, ¿qué músculos implicamos en las dominadas? Bien, principalmente el dorsal y el bíceps, ¿vale? O sea, la espalda y flexores del brazo. También se involucran romboides, que es el músculo que está aquí como debajo del sobaco, trapecio, ¿vale? Un montón de músculos. Pero es que realmente no me... A mí personalmente no... ¿Para qué me vale aprenderme todos los músculos que se activan si tampoco, pues, al final... Oye, cuando vas al fisio, pues es que me duele el romboides, ¿no? Pues está bien, pero que realmente... La temática del podcast en sí y de la página no es composición corporal, aunque a veces se nombre y tal. Entonces, pues tampoco me voy a detener mucho en qué músculos en concreto activa o no activa o deja de activar o en qué porcentaje, porque tampoco es muy relevante. Bueno, de hecho, voy a meterme un poco con ello para que veáis las diferencias en cuanto a anchura de agarre y a diferencia de agarre de las manos, hacia dónde las orientemos. Para que veáis que la diferencia es mínima, o sea, entonces pues para... Como la diferencia realmente es mínima, y aparte esto no va de composición corporal como os he dicho, pues no voy a entrar demasiado, ¿vale? Lo vais a ver y vais a ver que no es tan importante como a lo mejor, porque dicen, no, si las hago dominadas de bíceps, así hago bíceps. Bueno, sí, así haces bíceps, pero también haces bíceps de la otra forma, ¿vale? Entonces, bueno, vamos precisamente con este punto. Diferencias de agarre... En las dominadas. Bien, primero voy a hablaros de la orientación de las manos. A ver, las dominadas podemos hacerlas tampoco de formas infinitas, pero el agarre de las manos. Bien, primero tenemos el agarre más básico, el más normal, que es el agarre prono. Es decir, con las manos mirando hacia afuera. ¿Vale? Vamos, el agarre de toda la vida de hacer las dominadas. ¿Vale? Con ese agarre, pues digamos que es el trabajo normal, sobre todo de dorsal y de bíceps. Si hacemos un agarre supino, que es decir, con las manos mirando hacia nosotros, trabajamos un poquito más bíceps y pectoral, ¿vale? Pero un poquito más, pero realmente el que más sigue trabajando es el dorsal, ¿vale? O sea, trabajamos un poquito más esos otros músculos en detrimento del dorsal, pero el que trabaja principalmente es el dorsal. O sea, que no nos pensemos que por hacer dominadas de bíceps, como se suele decir, o sea, en agarre supino, con las manos mirando hacia nosotros, trabajemos más el bíceps que el dorsal, porque tampoco es así, ¿vale? Un poquito más de énfasis, pero es que muy poco, o sea, realmente no hay mucha diferencia. También con las dominadas neutras, que eso se podría hacer en una escalera, digamos, con las palmas de la mano mirándose entre sí, también se involucra más bíceps y pectoral. Es curioso porque, por ejemplo, haciendo cuerdas, que es un ejercicio parecido a dominadas, a mí me suele dar bastante agujetas en el pectoral, ¿ves? Parece que siempre se dice, no, dominadas solo es... Dorsal y bíceps, pues mira, veis que también el pectoral, aunque se involucra muy poco, pero dependiendo del agarre, pues también tiraremos más de él. También dependerá de nuestra fisionomía, ¿no? De cómo estemos hechos. A lo mejor si tenemos brazos más cortos o más largos, pues se tirarán por pura física de más de unos músculos o de otros, ¿vale? También dependerá de cada uno. Bien, también comentaros, mira, que así a modo de curiosidad también, los que la hacéis en anillas, si hacemos empezamos con las anillas... en un agarre prono y acabamos en un agarre supino, es decir, con los brazos estirados, agarramos las anillas con las palmas de las manos mirando hacia afuera y a medida que vamos flexionando y subiendo el cuerpo, lo vamos rotando hacia adentro para acabar con las palmas de la mano mirando hacia la cara, hacia nosotros, ahí conseguimos la máxima activación del dorsal, ¿vale? O sea, fijaros, pues a modo de curiosidad, ¿no? O sea, que hay diferentes activaciones y tal, esto lo han hecho con estudios. Y ya te digo, mirando la activación de cada músculo, pero tampoco me parece muy relevante, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a agarres de las manos. Os lo voy a repasar así por encima. Mirando con las manos hacia afuera, agarre prono, activación normal, ¿vale? Dorsal, bíceps. Mirando con las manos hacia nosotros, un poquito más, que se llama agarre supino, un poquito más de bíceps y de pectoral. Y con el agarre neutro, manos mirándose entre sí. También más bíceps y pectoral, un poquito más. Ya os digo que el que trabaja principalmente en cualquier agarre es el dorsal, ¿vale? El que más trabaja. Y luego, si hacemos en las anillas de un agarre prono a uno supino girando, es donde más conseguimos la activación de ese dorsal. Bien, siguiente punto. Anchura del agarre. Esto es igual hasta menos relevante que lo otro. Bien, bueno, antes de seguir con esto me gustaría comentaros el agarre mixto, que es decir... una mano, o también se llama como de béisbol, ¿no? Como se coge el bate de béisbol. Aquí en España no jugamos mucho al béisbol, pero bueno, os hacéis una idea. Entonces, el agarre este mixto de béisbol, o llámalo como quieras, es una mano mirando hacia afuera y la otra mirando hacia nosotros. O sea, una mano en agarre prono, una mano en agarre supino. Pues digamos que con un lado trabajaremos más bíceps y, o sea, un poquito más bíceps y pectoral, y con el otro lado, pues sobre todo dorsal y bíceps, ¿vale? Un poquito menos que en el otro, ¿vale? Por eso tampoco lo tenía aquí apuntado, ¿vale? Como consejo, a mí personalmente me gusta hacer la mayoría de series, depende si las hago con lastre y tal, con agarre prono. Siempre lo he hecho así, pero mira, ahora últimamente voy cambiando cada serie a un agarre diferente, ¿no? Por tener más activación, sobre todo por enseñar al cuerpo, más que por la activación de un músculo o de otro, por enseñar al cuerpo a trabajar en diferentes rangos y sobre todo en diferentes posturas, ¿vale? Más que por si activo una cosa u otra, porque yo no hago culturismo, sino que entreno por movimiento, ¿no? Y por gusto. Entonces, bueno, pues me gusta cambiar el agarre por eso. Un detalle importante, sobre todo en cuanto a técnica, cuando hacemos el agarre supino, es decir, con las manos mirando hacia nosotros, en la extensión de los codos, cuando nos colgamos por completo, por pura anatomía, por el ejercicio en sí, por la posición que está en nuestro cuerpo, es bastante complicado. Es difícil estirar los codos por completo. Y mucho más complicado, vamos, yo no lo consigo, en hacer una buena... en elevar bien las escápulas, ¿vale? Luego vamos a ver la técnica adecuada de las dominadas, pero es más difícil, ¿vale? Aún así, bueno, sed conscientes de que cuando hagáis este tipo de agarre, prestad atención a estirar bien los codos, ¿vale? Y también a estirar, a relajar las escápulas al máximo, y ya está, ¿vale? Al final, pues es una serie de cada, no sé, imaginaros, pues si hacéis prono, agarre mixto con el otro brazo, agarre neutro, a lo mejor es una serie de cada 5, ¿vale? Tampoco es tan relevante, y también es interesante porque metéis otro tipo de postura y de movimiento, ¿vale? Bien, vamos con la siguiente. Colocación de las manos en cuanto a la anchura del agarre. Bien, aquí tengo un estudio en el que midieron la activación de los músculos involucrados en la dominada con diferentes agarres, ¿vale? Llamaron agarre estrecho al agarre con la anchura de los hombros, agarre medio a una vez y media la anchura de los hombros, y bueno, agarre ancho al dos veces la anchura de los hombros, ¿vale? Bueno, pues realmente no encontraron diferencias de activación en cuanto a dorsal, trapecio y supraespinoso. O sea, mira, la única diferencia fue mayor activación de bíceps con la anchura media. O sea, fijaros que muchas veces se dice, no, con agarre estrecho activamos más bíceps y con agarre ancho se suele activar más el dorsal. Pues fijaros que con una anchura de una vez y media, o sea, se activó más el bíceps con una anchura de una vez y media la anchura de los hombros que con el agarre más estrecho. Bueno, y como dato, para que veáis lo poco relevante que es esto, se activó un 9% más. O sea, principalmente el bíceps, principalmente se activa más el dorsal. Y con ese tipo de agarre, de anchura de agarre, se activó el bíceps un 9% más. O sea, que sí que veis que es algo para, pues algo bastante poco relevante y que no hay que volverse loco. De hecho, el estudio concluye, lo leo textualmente, el estudio concluye que se puede esperar similar activación e hipertrofia con una anchura una o dos veces la distancia biacromial. Bien, ¿qué significa la distancia biacromial? Significa la anchura de los hombros. Para que os hagáis una idea, tocaros encima del hombro, aquí donde la clavícula y sale como un piquito. Bueno, pues eso es el acromion. Entonces, la distancia biacromial es pues desde ese piquito de un lado pues al otro, ¿vale? Esa es vuestra anchura de los hombros y como se midió en el estudio de forma estricta. Así que cuando os digan cuál es la distancia de los hombros, ahí lo podéis hasta medir, si queréis, ¿vale? Para teneros una idea. Bueno, como os he comentado, veis que en cuanto a diferencia de... en cuanto a posición de manos y anchura de agarre, la diferencia es mínima. Entonces, oye, pues como consejo general, ir variando estas anchuras, ¿vale? Con las series. Que estéis haciendo, preparando un test o algo así, pues oye, siempre la mayor parte de las series en un agarre a la anchura de los hombros o un pelín más, porque es más cómodo, anatómicamente es más cómodo y parece ser que es más eficiente. Pero el resto de meter alguna serie también, aunque estéis preparando una OPO o una prueba concreta, meter también mucho, o sea, alguna serie en agarres distintos, ¿vale? Para también dejar descansar un poco ese músculo. Posturas diferentes vienen muy bien, ¿vale? Para activar músculos diferentes, ya os digo, no con el objetivo simplemente de composición corporal, sino de despertar, ¿no? O dejar descansar un poco otros músculos. Vamos, a mí me viene bastante bien para refrescar y evitar un poco fatiga, ¿no? En ciertas partes concretas. Bien, ahora vamos a centrarnos en la técnica en sí del ejercicio, ¿vale? Bien, la posición... os voy a comentar realmente dos posiciones. La posición de colgado, la posición en la última de la fase pasiva, ¿no? Con los codos estirados. Y la posición, luego hablaremos de la posición final, ¿no? La fase concéntrica, cuando estamos arriba del todo. Bien, cuando estamos colgados por completo, ya lo digo todo, ¿no? Con colgados por completo. Tenemos que tener codos totalmente estirados y escápulas, omóplatos, elevados. Es decir, totalmente relajados, que los hombros se nos suban a las orejas, ¿vale? Normalmente no suele ser común hacer esto, porque tenemos poca flexibilidad y nos solemos quedar con las escápulas en posición normal, pero no están colgadas por completo. O sea, tú te puedes colgar de la barra y de repente decir, venga, ahora cuélgate del todo, relájate al máximo. Y esos centímetros que bajamos de más, ahí estamos elevando las escápulas, ¿vale? Bien, la cabeza en posición neutra, mirando hacia adelante, y las piernas, dentro de lo posible, pues estiradas, ¿vale? Si la altura de la barra no nos permite tenerlas estiradas por completo, pues tampoco pasa nada, simplemente pues doblamos las rodillas, ¿vale? Como estemos cómodos y ya está. Bien, ¿por qué estirar las escápulas por completo? Bien, para involucrar estas escápulas y, por consiguiente, el manguito de los rotadores, que es un músculo que suele dar problemas de hombros, el tener poca movilidad y el estar poco fortalecido, el involucrar estos músculos en el movimiento en sí. Entonces, al ganar ese rango de movimiento de aunque sea 2 centímetros más, fortalecemos y movilizamos esta cintura escapular y nos va a prevenir bastante lesiones de hombro, ¿vale? Lo comento siempre, las flexiones también lo comenté y aquí lo comento también. Yo antes hacía un ejercicio específico para rehabilitar, digamos, hombros, porque ha habido uno en concreto además que siempre me daba problemas, y a raíz de meter ese movimiento de más en los ejercicios, ya no me hace falta hacer ese ejercicio correctivo porque ya no tengo ese problema, ¿vale? Entonces, movilizar un poquito más, ¿vale? Hacer más rango de movimiento en la dominada, en las flexiones, donde sea, ¿bien? Bueno, cuando estamos aquí ya totalmente con los... en posición de extensión máxima... A ver, también deciros que esta posición de extensión máxima en los omóplatos y tal... que se nos eleven las escápulas, que suban los hombros a las orejas, es una posición pasiva, o sea, no tenemos que hacer nada, sino que simplemente relajarnos, ¿vale? Es algo fácil y pasivo, vamos, que ocurre en cuanto nos relajamos. Bien, a la hora de subir, lo primero que vamos a activar van a ser las escápulas, que van a empezar a bajar, ¿vale? Bueno, simplemente pensad en subir, no hace falta, sin darnos impulso de cadera ni nada. Doblamos los codos, flexionamos, echamos los codos como hacia atrás y a pasar la barbilla por encima de la barra. Bien, como no estamos hablando de dominadas para preparar ninguna posición y para conseguir las máximas, sino de dominadas normales, vamos a intentar subir hasta que la barra quede por debajo de la barbilla muy claramente, ¿vale? No simplemente elevar el cuello hacia atrás, levantar la cabeza hacia arriba para hacer un poquito de trampa, ¿no? Y ganar, no trampa, sino ganar esos centímetros. Sino que con la cabeza en posición neutra, sobrepasar la barra. Oye, si me queda la barra pues casi a la altura del pecho, mejor, ¿vale? Más rango de movimiento, más trabajamos. En el momento que estamos arriba del todo, las escápulas no hace falta que estén retraídas. Es decir, los omóplatos pegados. Porque además es un movimiento que nos va a costar mucho. Igual que en el remo sí, nos sale de forma bastante natural. Y hay que hacerlo aquí, con tener las escápulas deprimidas, esto de los hombros hacia abajo, o sea, como haciendo el cuello alto, ¿vale? Es suficiente, ¿vale? A ver, podemos retraerlas, pero cuesta mogollón y tampoco es el objetivo en sí de la dominada, ¿vale? La dominada bien hecha está cuando estamos arriba del todo, la barbilla por encima de la barra sin tocarla, la cabeza en posición neutra. Ya os digo, cuanto más arriba la barbilla mejor, no elevando la cabeza, sino en una posición neutra del cuello. Y las escápulas deprimidas, ¿ok? Cuando estamos aquí, aguantamos ahí un segundito o medio segundo, ¿vale? Para marcar bien la repetición y nos relajamos y volvemos a bajar. Bien, creo que ha quedado claro. Bueno, os lo voy a repetir así todo por encima hacer un resumen y que quede totalmente claro. Un detalle antes de esto, no estamos hablando de dominadas para una oposición. Si queréis un día, que sé que me seguís bastante, sobre todo posiciones a opositores a policía, no damos impulso con la cadera, ¿vale? En las oposiciones de policía no deja utilizar piernas y caderas y tal, la de bombero sí. Hay que hacerlo con elegancia, para tampoco hacer el bruto, que se note poco. Y se pueden hacer muchas más dominadas, ¿vale? De las que puedes hacer estrictas, muchas más, el doble quizá. Pero bueno, si os interesa me lo comentáis desde el apartado contactar y hacemos un episodio, vamos, de hecho tengo pendiente hacer un artículo y hacemos un episodio en concreto de este tipo de dominadas, ¿vale? Para oposiciones, o sea, para que el objetivo sea, que ya lo hemos hablado alguna vez, el objetivo es diferente a estar en buena forma física, a entrenar, digamos, por salud, por gusto, que a conseguir un objetivo. Necesito conseguir un objetivo sí o sí porque me juego mi futuro. Oye, pues ahí estamos jugando en otro, a otro juego, ¿vale? A otra liga, es diferente. Bien, ya os digo, para este tipo de dominadas no utilizamos la fuerza de los pies para hacerlas puras, ¿vale? De la cadera, para hacerlas puras, para hacerlas más estrictas. Bien, entonces repetimos todo un poquillo por encima en cuanto a la técnica. Posición de brazos estirados, estamos colgados de la barra, relajados, hombros se nos suben hacia arriba al relajarnos, ¿vale? De forma pasiva. Activamos las escápulas, vamos flexionando los brazos poco a poco, hasta que conseguimos pasar holgadamente la barbilla por encima de la barra, ¿vale? Marcamos ahí la repetición cuando la barra nos toca por la clavícula o el pecho. En este momento los omóplatos están deprimidos, es decir, las escápulas están hacia abajo, hombros hacia abajo, codos flexionados, ¿vale? Ni penséis, como hacia atrás un poco, pero tampoco darle muchas vueltas, ¿vale? Cabeza en posición neutra y piernas pues totalmente estiradas, si podemos, ¿vale? Si tenemos hueco. Y vuelta para atrás, ¿vale? Y ahí vamos trabajando haciendo repes. En la fase, cuando estamos abajo del todo, acordaros, entre repetición y repetición, de relajar por completo las escápulas. Sé que cuesta más, porque son ahí unos centímetros que bajamos de más, pero vamos a trabajar rango de movimiento completo. En los codos ni os cuento ya que los estiréis por completo, se da por hecho, ¿vale? En las escápulas, acordaros de meter esos, aunque nos cueste más, y a lo mejor en vez de hacernos, imaginaos, 5, conseguimos hacer 4, es mejor, porque es que en el medio plazo vamos a evitarnos problemas de hombros, bueno, en el medio y en el largo, ¿vale? Problemas de hombro, y a la larga pues vamos a avanzar más, ¿vale? Y vamos a progresar más. Entonces, dejar ese orgullo de hacer una más o una menos a un lado, que en serio, en el medio plazo, en el largo plazo, vamos a llegar más lejos, ¿vale? Porque vamos a tener menos lesiones y menos problemas. Y bueno, que además es el objetivo de lo que se trata, de no lesionarnos y poder disfrutar del entrenamiento. Bien, como último repaso, aunque ya, bueno, lo hemos comentado, ya os he dicho la técnica cómo va, tal cual. Como último punto, pues comentaros los errores más comunes, ¿no? Dominadas que no están bien hechas. Bien, un error súper típico, no estirar los codos cuando estás colgado por completo, ¿vale? Pues por hacer alguna más, cuando vamos a decir, voy a hacer una serie de 6. Y entonces las dos últimas, pues, o directamente desde el principio, no estira los codos por completo. A ver, estira los codos por completo. Hay gente que de hecho nunca los estira. Bueno, pues cuando empiezas a estirarlos, seguramente tengas cierta molestia hasta que esas estructuras se acostumbren a ese rango nuevo de movimiento que no hemos hecho nunca. Entonces, con paciencia, bajamos el número que hagamos, ¿vale? Sobre todo el estirar, cuando estiréis los codos, bueno, y hagáis cualquier movimiento, controlado, ¿vale? Más aún si es un movimiento que no estamos acostumbrados. Controlado, despacito, no estirar de golpe, placa, ¿sabes? No dejaros colgar a lo bruto, porque podemos tener problemas, ¿vale? Molestias y lesiones. Bien, otro error común es no hacer la elevación escapular cuando estás colgado, es decir, no colgarnos del todo, no relajarnos los hombros por completo. Bueno, ya lo he comentado, sobre todo entre una repetición y otra, cuando queremos acabar la serie, que vamos fastidiados, tendemos a no estirarnos por completo para conseguir hacer la siguiente. ¿Qué nos pasa esto? Oye, nos puede pasar un día. Mira, hoy no me he estirado, bueno, pues tenedlo en cuenta, ¿vale? Pero que no sea el día a día, o sea, que cuando cometáis un error técnico de este tipo, que digáis, joder, mira, hoy hacía, por ejemplo, 5 series de 5 dominadas, pero joder, las dos últimas series, la última repe, pues la he hecho que no he estirado los codos por completo, o no he elevado las escápulas al final porque iba muy cascado. Bien, eso está perfecto, o sea, porque os dais cuenta de que habéis hecho un poquillo de trampa en las dos últimas. Bien, pues manteneos ahí hasta que las hagáis perfectas y luego ya seguimos evolucionando, ¿vale? Pero sed conscientes de la técnica que hacéis para poder actuar en consecuencia, ¿vale? Bien, otro muy típico, no llevar la barbilla por encima de la barra. Hacemos que subimos así, hacemos así un poco con el cuello, levantamos la cabeza y parece que damos con la nariz en la barra y ya es una dominada. No, ¿vale? Para hacer una dominada de verdad, la barbilla tiene que pasar por encima de la barra y bien, ¿vale? O sea, como os he comentado antes, subimos, no levantamos la barbilla para arriba para conseguir pasarla, sino que la cabeza en posición neutra, o sea, con la cabeza normal, subimos bien, placa, ¿vale? Que la barra nos toque en la clavícula, un poco más abajo incluso, un poquito en el pecho, y bajamos, ¿vale? Marcando bien la repetición. Y bueno, como último fallo, como último error, es el dar impulso con las piernas, ¿vale? O al subir las rodillas o con la cadera. Igual que antes, os digo que si es la última repetición de la última serie y ya ves que no va a salir, bueno, pues oye, pues metéis un poquito de cadera y la conseguimos sacar, ¿vale? Pero sed conscientes que la última rep la habéis hecho con un poco de trampa. Entonces, que alguna serie, alguna repetición concreta, hagamos esto, pues no pasa nada, ¿vale? Pero que no sea el día a día en vuestras dominadas. Salvo, ya os he dicho, que estéis preparando una prueba concreta en la que podáis utilizar la ayuda de las caderas o de las piernas, aunque sea poquito, ¿vale? Plac, un golpe de cadera y vamos a conseguir más reps, ¿vale? Eso es obvio. Entonces, realmente diferenciando. Ya os he dicho antes que estoy hablando de dominadas estrictas, no de dominadas para una posición concreta. Bien. Bueno, pues hasta aquí está el contenido. Os voy a hacer otro breve resumen. Bueno, ya os he dicho, variar posición del agarre en cuanto a posición de manos mirando hacia nosotros, hacia entre ellas o hacia afuera. Varias también la anchura del agarre. Agarre un poquito más corto, un poquito más amplio, ¿vale? Con las manos juntas también se puede hacer. A mí no me gusta demasiado porque igual cuesta mucho estirar los codos. Sí lo suelo hacer cuando hago un agarre mixto, con una mano mirando hacia afuera y otra hacia mí. Si junto mal las manos porque, no sé, ahí sí me permite hacer bien la repetición, ¿vale? Jugad vosotros, ¿vale? Pues vais a hacer 5 series, pues ir cambiando agarre. Mira, este no le hago porque parece que me molesta. Bueno, pues id cambiando, ¿vale? Cuanto más variedad, mejor. Bien, ya veis que en cuanto a activación muscular es poco relevante, pero yo sí que me quedaría con que es positivo para, aunque activa un poco otros músculos, pero bueno, para refrescar otras zonas, ¿no? Para activar un poquito otras zonas. Posición de salida de la dominada totalmente. Codos estirados, escápulas relajadas, subimos, barbilla holgadamente por encima de la barra y en ese momento escápulas deprimidas, escápulas hacia abajo, ¿vale? Pues ya está, ya tenemos el episodio de hoy en cuanto a dominadas, el episodio por excelencia de espalda en la calistenia y yo creo que es el que de los que más me gustan. Y nada más, comentaros que, bueno, comentaros nada, el viernes tenemos episodio otra vez con vuestras dudas, que tengo unas preguntas muy interesantes, van a ser pocas, van a ser solo 3 porque me quiero extender en ellas, realmente me, no sé, dan juego, ¿vale? Bueno, ya lo escucharéis el viernes y os animo a grabar vuestra pregunta desde el apartado podcast, bueno, me la mandéis desde el apartado contactar por escrito, ¿vale? Ya sabéis que los socios tenéis preferencia que se resuelva en el programa, pero bueno, a día de hoy no voy a engañaros, no tengo lista de espera de preguntas, ¿vale? Ya las tengo, están las de este viernes ya completas, pero la del viernes que viene todavía tenéis hueco, así que podéis aprovechar. Bien, nada más, daros las gracias por haceros socios de mijimencasa.com, daros las gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y esos me gusta en iVoox, y sobre todo muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Así que nada más, como os he dicho, nos escuchamos el viernes, pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.